Prácticamente todavía no ha habido tiempo a analizar las 200 y pico de páginas del contrato, ¿no? Pero algunos hechos sobresalientes son, primero, que contra lo que se creía, no es un contrato por el cual Chevron invierte a riesgo en Vaca Muerta a los efectos de ver qué es lo que puede extraer, como son ese tipo de contratos que se celebran con compañías petroleras. Es un contrato de préstamo por el cual Chevron le presta a YPF una suma de dinero, es decir, en varias etapas, a una tasa de interés determinada, y YPF se compromete a entregarle a Chevron el 50% de lo que en determinado plazo resulte de las extracciones que se hagan. El contrato, además, por supuesto, como no podía ser de otra manera, que demuestra una habitualidad en la Argentina, está sometido a las leyes de los Estados Unidos, a las leyes del Estado de Nueva York, y en caso de una divergencia y de algún tipo de problema de orden contractual, es decir, tendría que intervenir los tribunales de París, Francia. Claro. A esto se suma que en la arquitectura de este contrato hay una enorme cantidad de empresas que se han constituido en lugares offshore, o sea, en Bermudas, en Delaware, es decir, donde YPF tiene acciones en una que a su vez controla otra, que a su vez controla otra. Es decir, eso es lo que se está en este momento analizando, dije yo, Giustiniani, con sus abogados, y nosotros estamos viendo a ver cuál es el papel específico, porque una de las cosas que surgen a primera vista es que acá se ha trazado toda una arquitectura societaria para evadir impuestos, para no pagar lo que corresponda, claro, beneficiando, por supuesto, a la empresa extranjera. O sea que, Alejandro, en lugar de inversión, sí, estamos hablando de un préstamo. Es lo que es un préstamo, porque me dice, es decir, el prestatario y el tomador, que sería YPF, ¿no es cierto? Claro. Por otro lado, esto de que YPF renuncia a cualquier posibilidad de inmunidad que tuviera en carácter de empresa mayoritariamente estatal, porque el Estado tiene el 51%, estas son a grandes rasgos lo que esto muestra. Lo que pasa es que hay otro problema extremadamente grave, que aquí el ingeniero Giustiniani, cuando hizo el pedido, siendo senador nacional, él pidió que mostraran el contrato. Lo que no imaginábamos es que a este contrato hay anexos y hay otros contratos que en este caso no solo no se dieron, sino que tampoco se van a dar. O sea, va a haber que iniciar otra acción judicial para pedir esos otros contratos, claro, de estas otras sociedades, porque por supuesto estos grupos empresarios extranjeros trabajan siempre de esta manera. Por eso yo creo que fue tanto el secretismo, el no querer mostrar el contrato, es decir, para no poner en evidencia todas estas cosas. Alejandro, esto, bueno, claramente que roza ahí un poco la cuestión del manto de duda, ¿no? ¿Por qué recrear nuevamente tantas sociedades offshore para llevar adelante un contrato así? Que en su momento, cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hizo público, y ella fue misma la que dijo, el contrato que se ha firmado con Chevron como parte de YPF, no hablando de sociedades que se armaban alrededor. Te pregunto, ¿esto son exigencias de multinacionales como con la categoría de Chevron para llevar adelante este tipo de emprendimientos? No, para nada. O sea, las multinacionales pueden exigirte, pero de ahí a que el Estado lo acepte hay una gran diferencia. Y hay contratos que se hacen sin estas exigencias, sin estos secretismos. Lo que pasa es que esto está ocurriendo lo mismo en otros países donde el sector de las empresas transnacionales avanza y, por supuesto, y los Estados ceden con supuestas metas de que va a haber grandes inversiones, de que va a haber posibilidad de empleo, y la realidad demuestra que no es así. Esto es lo que ha hecho Barrick Gold a través de la mina Veladero y con el emprendimiento de Pascualama, y por supuesto la justificación siempre es la misma: esto va a generar empleo. Lo que no dicen son los costos ambientales que esto tiene, y por otro lado lo que entrega el Estado y lo poco que recibe. Y vos fíjate que acá hay un hecho significativo. Yo he hablado de, pues claro, cuando uno ve, dice, bueno, hay una enorme diferencia entre las políticas del gobierno actual con las anteriores, pero si bien hay diferencias, hay continuidades, y esto de Chevron es un claro ejemplo, porque el gobierno anterior se negó sistemáticamente a mostrar el contrato, y cuando vino el ingeniero Macri a la presidencia de la Nación, los abogados de YPF, y si a pesar del fallo de la Corte de noviembre del 2015, que establecía la obligatoriedad de mostrar el contrato, pusieron todas las chicanas habidas y por haber para no mostrarlo. Sin duda. Y a una audiencia que se hizo en la Cámara Federal en lo contencioso administrativo a la que yo asistí, junto con Giustiniani, los senadores Solanas y Linares, el doctor Héctor Polino, es decir, ahí los abogados de YPF dijeron que ellos tenían instrucciones de no mostrar el contrato porque esto podía perjudicar a la empresa YPF y a la empresa Chevron. Es decir, que el pueblo argentino se perjudique, eso evidentemente no interesa. Acá lo único que interesa parece que son los la finanza de las empresas. Claro. Alejandro, usted hablaba de que todavía no se conocen en detalle todo esto que se pudo revelar después de varios años de litigio, pero lo primero que aparece es el entramado de las sociedades offshore. Usted recién hablaba del impacto ambiental. ¿Hay algo que, por ejemplo, saque responsabilidad ante una posible contaminación, como pasó en Ecuador con Chevron? Es que precisamente acá, cuando vos ves, por lo que se ha podido ver recién del contrato, ¿no? Es decir, esto hay que estudiarlo en profundidad y además ver los otros contratos. Es decir, por lo que se ha podido ver, acá se ha hecho un entramado societario precisamente para eludir cualquier responsabilidad de la empresa ante cualquier problema ambiental que produzca la explotación de Vaca Muerta, que va a ser a través de la hidrofractura hidráulica, ¿no? Del fracking. Ese entramado societario es para diluir cualquier tipo de responsabilidad. Y a mí por eso me llama la atención lo que demuestra, yo diría, ciertas complicidades o ciertos criterios políticos que no tienen nada que ver con la realidad, es que el presidente del Ecuador, que ha elogiado desmesuradamente a Cristina Kirchner, cosa que motivó una carta que yo le envié hace unos días, es decir, después de haber tenido a la vista lo que hizo Chevron en el Ecuador, donde no solo afectó el medio ambiente de la Amazonía ecuatoriana, sino a poblaciones enteras con muertos, con afectados por enfermedades. Es decir, ¿cómo no se ha tenido en cuenta en la Argentina eso para celebrar un contrato? Claro. Por otro lado, la simultaneidad con que pasó todo esto está dado porque la presidenta, la señora de Kirchner, emitió un decreto el 929 y el mismo día de la emisión del decreto se firmó el contrato con Chevron, si estaba todo preparado para hacer esta operación. Y además hay otro contrato, que es materia de otra acción judicial, con la empresa Dow de los Estados Unidos, a la que se le ha dado, a la que se ha contratado para que explote la segunda reserva mundial de gas no convencional, también en Vaca Muerta. Ese es otro contrato secreto, otro contrato que se niega a entregar YPF y que, bueno, también va a ser materia de una acción judicial para ver qué es lo que se ha contratado y en qué condiciones. Alejandro, quiero creer que el contrato se firmó, estaba escrito en idioma español, en idioma... No, el contrato estaba escrito en idioma inglés. Y el Ministerio de YPF entregó una copia en castellano, pero el contrato ha sido firmado en idioma inglés. ¿Cómo se firman todos los contratos? Es decir, porque esta es otra exigencia que ningún gobierno se ha atrevido a cuestionar. Se supone que cuando se firma un contrato con una empresa extranjera, se firman en dos ejemplares, uno en idioma español y uno en idioma inglés. Bueno, no, acá se ha firmado todo en idioma inglés. Y esto no es de extrañar, porque durante la dictadura, durante la década del 90, todos los contratos con empresas por estas cuestiones de la deuda externa también se firmaban en inglés, y en algunos casos, cuando se pidieron los originales al Ministerio de Economía, Economía mandó los originales en inglés, y cuando el juez le exigió que mandara las traducciones al castellano, dijo que tenían que pedirlas al Fondo Monetario Internacional porque ellos no las tenían. Eso demuestra el grado de claudicación y sometimiento de un Estado a los manejos de empresas extranjeras. A propósito de todo esto, en Neuquén, entonces, cuando votaron, imagino cada uno había leído en inglés el contrato para poder después levantar o no la mano, porque si todo... No, evidentemente no leyeron nada. Y no solo no leyeron nada, sino que dijeron, a esto hay que votarlo y punto. Porque esa es otra de las graves cuestiones que tenemos que replantearnos de lo que es la democracia. Una cosa es discutir un contrato y otra hacer un levantamanos. Alejandro, como ocurre en todas estas cosas. A propósito de todo esto, donde sí se levantó la mano tuvo que ver cuando fue el periodo de nacionalización de YPF, ese 51% famoso y todo lo que significaba. Te pregunto, ¿eso ya era de alguna manera un paso previo a llevar adelante un convenio de esta magnitud o corren por carriles distintos? Mira, realmente no lo sé, pero posiblemente estas negociaciones siempre son muy viejas y hay otro problema que es muy difícil de desentrañar y es el secreto con que se maneja todo esto. Es decir, a veces uno puede acceder a algunas cosas de casualidad que encuentra, pero todo esto se maneja, hay negociaciones durante años que se realizan secretamente. O sea, el negocio con Chevron era una cosa que estaba planteada desde hace mucho tiempo, que se frenó porque el Tribunal de Sucumbíos de la República del Ecuador pidió el embargo de los activos de Chevron en la Argentina. El juez de que intervenía lo hizo lugar al embargo. Chevron apeló a la Cámara y llegó a la Corte. Y finalmente la Corte Suprema levantó el embargo contrariando toda su jurisprudencia. El único juez que votó en contra del levantamiento fue el doctor Fight, el anciano magistrado, pero que por lo menos tenía principio y sabía lo que era la doctrina de la Corte, ¿no? Es decir, yo no quiero juzgar a la Corte por esa actitud, pero seguramente como había rechazado tantas cuestiones del gobierno en ese momento, como el tema del Consejo de la Magistratura, dijo, bueno, vamos a darle algo. Y supuestamente esa negociación venía de mucho antes. Es posible que tenga que ver con ese 51%, porque a mí siempre me llamó la atención, ¿por qué el 51% y no? No diría la totalidad porque había acciones de YPF en manos de fondos buitres, ¿no? Claro. Pero por lo menos, es decir, el 70 o el 80%, y no que YPF siguiera siendo una sociedad anónima, no una sociedad del Estado. En fin, sobre esto habría mucha tela para cortar. Alejandro, lo cambio de tema, pero está relacionado. Usted trabajó en Ecuador, hace un rato hablábamos de Chevron en Ecuador, hablábamos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue homenajeada en Ecuador, y usted le escribió una carta al presidente Correa. Exacto. Le escribí una carta al presidente Correa porque una cosa es hacer una valoración equilibrada de un gobierno, y otra cosa es hacer un elogio desmesurado. El presidente Correa dijo que Cristina había transformado la Argentina, cosa que no es cierto. El presidente dijo que era un ícono de América, cosa que no es cierto. Que estaba perseguida por la justicia, y como le aclaré, efectivamente, hay causas contra la presidenta que son producto de actitudes infames, y yo precisamente salí a defender, especialmente en el caso de Lamia. Pero hay otras causas que están en trámite por cosas reales. Entonces, me pareció una desmesura del presidente Correa. Primero es elogio, y después que no haya tenido en cuenta dos cosas fundamentales. El tema Chevron, con lo que ha significado para el Ecuador, claro, que el presidente lo conoce muy bien, que esto ha sido materia no solo del juicio contra Chevron, sino de juicios que ha hecho Chevron con el Estado ecuatoriano, teniendo que el Estado ecuatoriano pagarle a Chevron sumas que no debería haberle pagado. Y por otro lado, cuando el gobierno del Ecuador en el año 2014 presentó un pedido para establecer un posible régimen jurídico de regulación de empresas transnacionales, la Argentina se abstuvo, no apoyó al Ecuador en esa petición. Entonces dijo, le dije, ¿cómo es posible que el gobierno del Ecuador, que el presidente Correa esté ensalzando a una persona que en cuestiones fundamentales no ha jugado a favor del Ecuador y que por otro lado está muy cuestionada en su país y por otro lado hay una serie de cifras que demuestran que eso de que transformó a la Argentina, es decir, es una cuestión eminentemente subjetiva?